cuando amanecía, solo me encontré en tus labios rojos, mi dulce querer. Solo caminaba por aquel lugar, recordando el tiempo que no volverá. Vuelve, vuelve amor, porque solo estoy. Vuelve junto a mí para ser feliz. Vuelve, vuelve amor, porque solo estoy. Vuelve junto a mí para ser feliz. Cuando tú partiste y que yo quedé, la luna lloraba nuestro anochecer. Quiero que comprendas que no soy feliz, que he llorado tanto. Vuelve junto a mí, vuelve, vuelve amor, porque solo estoy. Vuelve junto a mí para ser feliz. Vuelve, vuelve amor, porque solo estoy. Vuelve junto a mí para ser feliz.